the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Así arrancamos entonces la columna cultural de qué está sucediendo ahora en Río Tercero, qué pasa a nivel cultural. Acá tenemos a Sara ya que está en nuestro estudio y que está preparada, lista, está modulando como toda una excelente actriz, preparando la garganta. Y me acompaña y me pone un poco nervioso porque ahí es como que me está observando, me está bien. Me acaricia la espalda, pero por dentro no. El plástico Eduardo Meichi brindará una clínica de arte en Río Tercero. Las inscripciones para participar de la clínica de arte que brindará el reconocido artista plástico argentino Eduardo Meichi siguen abiertas y el encuentro será el viernes 5 de abril de las 10 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en la Escuela de Bellas Artes, allá en la línea Spindinbergo, en el subsuelo de la Casa de la Cultura. Algunos de los ejes que van a trabajar son: durante la clínica, la visión no es la mirada, el imperativo del cliché, lo dado y lo imposible, el puntum de la obra, momento de ver, momento de comprender, momento de concluir. Yo es otro y arte y mercado. Así que es súper completo la clínica de arte que va a dar Eduardo Meichi. Así que los interesados, las interesadas para ir, ya saben que están abiertas las inscripciones. Por otro lado, a los músicos, la Camerata Córdoba busca instrumentistas. La Camerata Académica de Córdoba, organismo sin fines de lucro, próximo a cumplir 9 años, invita con su orquesta de cuerda y ensamble de vientos a realizar una audición con el objetivo de sumar ejecutantes de los siguientes instrumentos. Atención: violín, viola, cello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón, tumba y percusión. Así que están prácticamente todos los instrumentos y los invitamos y ojalá que puedan participar. Las audiciones se van a realizar en día y horario a combinar en la primera semana del mes de abril, y para más información pueden dirigirse a las redes sociales de la Camerata, que aparece en Facebook como Camerata Académica y en Instagram Camerata CBA. Por otra parte, para la vecina ciudad de Almafuerte tenemos convocatoria para participar de un taller de teatro, que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de teatro para niños Las Palabritas, con modalidad de un encuentro mensual los días sábados. El primer encuentro será el sábado 13 de abril, 16 a 18.30, en Espacio Relax de Pedro C. Molina, 1169, en Almafuerte, claramente. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y este taller genera un personaje genial, lo pone así en mayúscula Natalia, que nos envió esta hermosa información, que se tendrá muchas manos, muchos pies, que será uno y será muchos, y montará con creaciones colectivas y jugará con teatro de objetos. Las inscripciones y consultas al email natalia@laspalabrasteatro.com. Después Sarita nos va a comentar sobre las charlas que se vienen en conmemoración de la mujer, lo que se está realizando desde la Secretaría de la Mujer, así que eso lo dejamos para más adelante. Ahora sí, ¿qué podemos hacer el fin de semana en Río Tercero? Pasamos a agenda. Comienzan los festejos por los 100 años de la Biblioteca Urquiza. La Biblioteca Urquiza y la UNI3 darán inicio al ciclo musical, que este año estará dedicado al festejo del centenario de la institución en la calle Alberdi. Será el domingo 31, es decir, mañana, a las 8:30, con la presentación de un trío proveniente de la ciudad de La Plata: Federico Muján en violín, Paulo Romero en el cello y Laura Manzano en el piano. Los bonos son bonos contributivos, son de 200 pesos para el público en general, de 100 pesos para jubilados, socios de la biblioteca y alumnos de la UNI3. Por otra parte, para los más chiquititos, tenemos cine social en Castanino. El sábado, en el Salón del Barrio Comunitario de Castanino, se proyectará una nueva película en marco del proyecto de cine social. La proyección se realizará a las 17 horas y contará con la participación especial de la payasa Joy. Así que los que quieran ir, invitados para que los nenes pasen un lindo rato viendo cine. Y por último, una de las noticias que se viene hablando es que se está cerrando este domingo, se da por finalizado el Congreso Internacional de la Lengua Española y va a ser con Jorge Rojas y Soledad Pastoruti. El sábado 30 de marzo, perdón, no el domingo, a las 9 de la noche, dos grandes del folclore nacional, Jorge Rojas y Soledad Pastoruti, participarán de la finalización del Congreso Internacional de la Lengua. El evento es al aire libre en la ciudad universitaria y el escenario se encontrará sobre el Boulevard de la Reforma. La entrada es libre y gratuita, así que todos los que quieran ir a escuchar un rato de esta música están invitados y invitadas.